Así como a la gallina le gusta el gallo, a la mujer le gusta el bolero Mix 10. Exactamente. ¡Levántense! Come on. En todos los gallineros. Detonativo. Bien, Pepe, bien.